ganas de bailar. Llegó la nena Nelly con ganas de bailar, moviendo su cintura, la cumbia en golilla, moviendo su cintura, la cumbia en golilla. Esta es la cumbia buena que me gusta bailar, esta es la cumbia buena que me gusta bailar. Yo bailo con la Nelly, la cumbia en golilla, yo bailo con la Nelly, la cumbia en golilla. Esta es la cumbia buena que me gusta bailar, esta es la cumbia buena que me gusta bailar. Bailando con la Nelly, la cumbia en golilla, bailando con la Nelly, la cumbia en golilla. Esta es la cumbia buena que me gusta bailar, bailando con la Nelly, la cumbia en golilla.